Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados radioescuchas? Mi nombre es Vladimir Contreras y estamos de nuevo en Palabras Sonoras. El día de hoy tendremos dos producciones muy interesantes enviadas por nuestro compañero Arturo Espinosa y para eso vamos a tener el siguiente enlace telefónico. Palabras Sonoras. Bienvenido al programa, compañero Arturo. Hola, buenas tardes. Saludos, estimado Vladimir. Pues mira, con Arturo, estimados radioescuchas, vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno es que Arturo nos mandó una producción bastante interesante y muy completa sobre la tribu Seneca, que es una de las naciones de la Confederación Iroquesa, una de las cinco tribus. La palabra Iroquesa significa la gente de la montaña. Y esto con motivo también de que ya en estos días estamos casi al 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y pues esta producción del compañero Arturo pues es muy pertinente ahorita para Palabras Sonoras. Y también tendremos una entrevista al poeta Uber Martínez de la comunidad Mepa de Guerrero, y esto es con motivo al Premio de Literaturas Indígenas de América. Y entonces, pues Arturo, bienvenido al programa de Palabras Sonoras. Por favor, me gustaría que me fueras comentando en primer momento sobre la tribu Seneca y este amplio reportaje o amplia producción que nos estás compartiendo. Bueno, pues muchas gracias, Vladimir, y también un saludo para todo tu público allá en San Cristóbal y para todos quien nos está escuchando a través de pues el resto de las emisoras. Mira, bueno, puedo mencionar que la tribu Seneca, propiamente como mencionas, corresponden también a una nación más grande, que es una confederación iroquesa, ya que es el pueblo Seneca Iroquí, o Iroquoa, es como en Estados Unidos se les conoce los a esta tribu, pero son conocidos, bueno, digamos en español, o su significado es la gente de la montaña. Estas seis tribus ahora fueron desplazadas pues por la expansión primeramente colonial en el siglo XVII, XVIII, y después, ya en el siglo XIX y XX, pues por la expansión industrial de Estados Unidos, empezaron a construir presas en sus lugares sagrados, en sus territorios, y pues cada vez los fueron acercando más hacia la frontera con Canadá. Ellos estaban como a la altura de lo que hoy es Nueva York aproximadamente, y ahora pues ya sus límites están pegados al lago Ontario. Entonces, pues como te menciono, estas tribus fueron obligadas a desplazarse hacia 1800, se les obligó a caminar, a desplazarse de manera, pues sí, por moviéndose todavía con carretas y esa cuestión así de esa época, donde pues mucha gente se enfermó en el camino y es conocido como el camino de la muerte, esta reubicación que tuvieron estos pueblos. Hicimos este material para compartirlo, ya que a la persona que entrevistamos es el señor Warren Gold, quien está viviendo aquí en la ciudad de Guadalajara. Él ha sido, bueno, ya está jubilado como maestro de la Universidad de Washington en Seattle, y él se ha dedicado a la cuestión de la medicina. Y por su actividad también como indígena, pues obviamente también trabaja estas cuestiones de la medicina tradicional y los conocimientos espirituales. hicimos este trabajo pensando en realizar una serie de nuestros pueblos. Es por eso que está titulada así Nuestras Voces, Nuestros Pueblos, con la idea de que pues en un futuro también podamos tener el conocimiento de lo que de los pueblos que están ustedes habitando por allá en el sureste de nuestro país, ya sea allí en el caso de Chiapas, pues bueno, a los pueblos celtales, a los pueblos tojolabales, en fin, al pueblo chol, al pueblo zoque, y también pues próximamente esperemos al pueblo zapoteco, al pueblo, en fin, nahua, a todas las culturas que tenemos en el país, pues irlas incluyendo. Y pues este trabajo, como te menciono, lo realizamos en equipo, en colaboración también con la compañera Tania de la Torre, quien fue la que se encargó de conseguir esta entrevista y el contacto con el señor Warren Gold. Posteriormente Gilberto Domínguez nos hizo el favor de hacer pues la interpretación de la traducción que hizo Tania, y pues a mí me tocó básicamente hacer la cuestión de la producción radiofónica, algo de estructura del guión y pues la edición del material, que como te digo lo estamos estrenando. Y pues invitamos a que se comparta y a que la gente también pues se interese por este pueblo, el pueblo Seneca Iroquí. Nosotros queremos agradecerte mucho que puedas compartir esta producción del pueblo Seneca y sobre todo también a las personas que te colaboraron en esta producción. Y también hay una canción dentro de esta producción que vamos a poner ahorita al principio. Entonces, Arturo, me gustaría que presentaras esta canción, quién canta. Muy bien, pues vamos a escuchar esta pieza que se titula As a Long As a Grass Shall Grow, que quiere decir algo así como hasta donde crezca la hierba o mientras crezca, porque era uno de las, digamos, las promesas que les hicieron a los indígenas para que se pudieran establecer. A ellos pues fueron de alguna manera engañados con, pues sí, como hemos visto también a los pueblos originarios de nuestro país, que se les engaña con ciertas promesas y ciertas, pues sí, digamos, no solamente promesas, sino con, pues sí, en fin, sabemos a lo que nos referimos con esto, perdón, discúlpenme, pero precisamente esta pieza fue hecha con ese motivo, es interpretada por el músico Peter Lafarge, quien es contemporáneo a Bob Dylan y también a, puede ser, a todos estos músicos de la música folclórica o el folk de Estados Unidos, como Johnny Cash, quien también en sus melodías pues integraban música de protesta, fueron pues conocidos también por lo ácido de sus melodías. Entonces, esta es una de las piezas que está dedicada al pueblo Seneca, y esta en especial de el maestro Peter Lafarge, te digo, hace referencia a esas promesas que no se cumplieron por parte del gobierno de Estados Unidos. The Senecas are an Indian tribe of the Iroquois nation. Down on the New York-Pennsylvania line, you find their reservation. After the U.S. Revolution, Corn Planter was a chief. He told his tribe these men they could trust. That was his true belief. He went down to Independence Hall, and there a treaty signed that promised peace with the USA and Indian rights combined. George Washington gave his signature, and the government gave its hand. They said that now and forevermore, this was Indian land. As long as the moon shall rise, as long as the rivers flow, As long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. On the Seneca Reservation, there is much sadness now. Washington's treaty has been broken, and there is no hope, no how. All across the Allegheny River, they're throwing up a dam. It will flood the Indian country, a proud day for Uncle Sam. It has broke the ancient treaty with a politician's grin. It will drown the Indians' graveyards. Corn planter, can you swim? The earth is mother to the Senecas, and they're trampling sacred ground. Change the mint green earth to black mud flats as Anna hobbles down. As long as the moon shall rise, as long as the rivers flow, as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. The Iroquois Indians used to rule from Canada, way south. But no one fears the Indians now and smiles the liar's mouth. The Senecas hired an expert to figure another site. But the great good army engineers said that he had no right. Although he showed them another plan and showed them another way, they laughed in his face and said, no deal. Ginoosa Dam is here to stay. Congress turned the Indians down, brushed off the Indians' plea. So the Senecas have renamed the dam. They call it Lake Perfidy. As long as the moon shall rise, as long as the rivers flow, as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. Washington, Adams, and Kennedy now hear their pledges ring. The treaties are safe, we'll keep our words, but what is that gurgling? Well, it's the backwater from Perfidy Lake, and it's rising all the time. Over the homes and over the fields and over the promises fine, no boats will sail on Lake Perfidy, and in winter it will fill. But in summer it will be a swamp that all the fish will kill. But the government of the USA has corrected George's vow. The father of our country must be wrong. What's an Indian anyhow? As long as the moon shall rise, as long as the rivers flow, as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. As long as the moon shall rise, look up. As long as the rivers flow, look down. As long as the sun will shine, are you warm? And as long as the grass shall grow. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Capítulo 0. Nuestras voces, nuestros pueblos. Séneca, la gente de la montaña. El pueblo Séneca Iroquí del río Sandusky, Ohio, Estados Unidos. Séneca, la gente de la montaña. Cada tribu tendrá derecho a poseer, ocupar y usar la reserva que se le asigne, siempre que la hierba crezca y el agua corra, y las reservas serán de su propiedad, como sus caballos y ganado. Artículo 5 del Tratado de los Comanches y otras tribus, 12 de agosto de 1861, Estados Unidos de América. Chanum papi yehota, chanum papi yehota, chanum papi yehota, chanum papi yehota, pi yehota. Este es otro de los ejemplos de los tratados y acuerdos firmados entre los gobiernos y los pueblos originarios que no se cumplieron, al igual que muchos otros, que a lo largo de la historia solamente han sido utilizados como una retórica de Estado para condicionar las garantías del uso, aprovechamiento y disfrute de su territorio. Desde siempre, el discurso emancipador ha venido a ser un distractor que encubre los verdaderos intereses y los fines de explotación de recursos. Una simple estrategia de despojo que sigue reproduciéndose, incesante, permanente, desde la colonia hasta el día de hoy. El pueblo y la cultura Séneca Iroquí del río Sandusky en el estado de Ohio, en la costa noreste de Estados Unidos, ha padecido los procesos de reubicación de su gente y el despojo de su territorio y cultura, la inundación de sus lugares sagrados por la construcción de presas y el saqueo de sus recursos naturales por la extracción de oro y otros minerales. Séneca viene del Iroquí, gente de la montaña, como se autodenomina el pueblo Séneca. Pertenece a la familia lingüística Iroquí y es el grupo más grande de las 5 naciones de la Liga Iroquí que estaban ubicados originalmente al oeste de Nueva York. Desde tiempos coloniales, los Séneca sufrieron ataques de los franceses, británicos y los primeros colonizadores. Fue en 1794 cuando se firmó el Tratado Canandaigua con los Estados Unidos, acordando relaciones pacíficas. Más tarde, vendieron parte de su territorio, asegurando 10 reservaciones. En 1814, al concluir el conflicto entre Estados Unidos y los británicos, en el Tratado de Ghent, se incluyó un decreto que parecía restaurar a los nativos americanos todas sus posesiones, derechos y privilegios que podrían haber disfrutado en 1811. Este periodo trágico entre 1815 y 1850 se conoce como el Sendero de las Lágrimas o el Sendero de la Muerte. En 1832, la tribu Séneca fue desplazada hacia lo que se llamó territorio indio. En el camino sufrieron frío, hambre y enfermedades. Muchos murieron. Al llegar al lugar prometido, se encontraron con que las tierras se traslapaban con las mismas que habían sido prometidas al pueblo Cherokee. Posteriormente, el descubrimiento de oro en Georgia aceleró la urgencia de desplazarlos y los Séneca siguieron vagando por un largo tiempo. Sus formas ancestrales de vida se fueron perdiendo. En 1960, el gobierno estadounidense, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, decidió la construcción de la presa hidroeléctrica en el río Allegheny, inundando así una tercera parte de la reservación Séneca. Aunque se propusieron sitios alternativos para la construcción de la presa, la Suprema Corte declinó la apelación y el entonces presidente Kennedy se negó a parar el proyecto. El día de hoy, aunque desterrados, los Senecas recuerdan su historia. Se reúnen para recordar la caminata de la remoción. Actualmente, cuentan con una diversificada gama de tiendas y negocios en los que basan su economía. Sin embargo, las disputas con el gobierno de Estados Unidos por el territorio continúan. Para conocer aspectos contemporáneos del pueblo Seneca, entrevistamos a Warren Gold, indígena norteamericano, originario de Seattle y radicado en Guadalajara. Es integrante del Consejo de Ancianos del Noreste de Estados Unidos de la tribu Seneca Iroquí, asesor de estudiantes indígenas de la Escuela de Medicina y del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión y del Programa de Salud Indígena de la Universidad de Washington en Seattle. Es importante resaltar su labor como sabio y consejero espiritual. También ha trabajado con personas en situación de reclusión y hospitalizados. Cuenta con 2 maestrías en relaciones internacionales y en administración de justicia. Escuchemos al señor Warren Gold, por descendencia materna de Comstock, tribu Seneca del río Sandusky, en el estado de Ohio. Good morning. My name is Warren Gold. The name is spelled G-O-H-L. I'm an American Indian, descended maternally from Comstock, of the Seneca Indian tribe, Little Sandusky River, Ohio. Nuestra gente fue relocalizada por el Tratado del Pequeño Río de Sandusky, Ohio, 1831. El pueblo Seneca, junto con miles de personas indias que en ese entonces estaban viviendo al este del río Mississippi, fueron relocalizadas a las tierras indias del oeste del mismo río, hoy conocidas como Oklahoma, Kansas y Nebraska. El viaje hacia ellas fue a caballo, carreta y en barco de vapor. Esa travesía fue conocida como el Camino de la Muerte. Antes que nada, tengo que agradecer a este país cálido que me dio la bienvenida y que me ha permitido compartir sus tradiciones hermosas y su vida social. Agradezco que me hayan permitido venir a vivir con mi hijo y su familia, donde puedo apoyar su clínica de rehabilitación física y emocional. Voy a responder sus preguntas. Una disculpa si dudo de lo que hablo porque son temas muy poderosos de los que doy mi humilde opinión. A continuación, conoceremos los aspectos relacionados a la educación y a los estudiantes senecas. ¿Qué retos enfrentan los estudiantes indígenas para acceder a la educación superior y obtener un título universitario? There are 2 major population identifications for American Indians in the United States. En cuanto a los retos de los estudiantes, hay 2 grupos o formas de identificación indígena en los Estados Unidos. Uno son los que están viviendo en áreas designadas por tratados, reservaciones y otros acuerdos aparte de la comunidad, aunque algunas están dentro de localidades y pueblos. Y el otro grupo son indígenas urbanos que no viven en las comunidades y que han resistido a la cultura dominante. Los retos de los indígenas americanos que van a la universidad son muy similares a lo que pasa con los indígenas mexicanos. Para los más pobres, es decir, los indígenas americanos que viven en reservaciones, tienen poco presupuesto para la educación básica. Pero hay acuerdos con los que el gobierno apoya para la educación y hay instalaciones bien establecidas para los primeros 12 años de educación. También hay universidades comunitarias. Después, los presupuestos están controlados por los representantes indígenas, el Consejo Político. la cultura y tradición tienen un rol importante de cómo están construidas y estructuradas. Tenemos acuerdos con las instituciones de educación superior y a nivel comunitario que motivan a los estudiantes a ir a la universidad. Hay incluso programas de estudio bien establecidos, estudios específicos de indígenas americanos. En cada estado hay programas de estudios indígenas, incluso hay programas de especialidad para los estudiantes de pueblos indígenas. Un gran reto es que tienen que dejar sus hogares para ir a estudiar, y se presenta la dificultad del dinero. Hay becas para esto. En algunas reservaciones con casinos se les dan becas para que puedan ir a estudiar. Conozco personalmente a algunos que viajan por todo el país para ir a estudiar la carrera de Derecho en Yale. Si hay oportunidades, los retos tienen que ver con la actitud y si se creen competentes para ir a estudiar fuera o no. Bueno, se trata de casos específicos, de economías locales, de actitudes locales. Sobre las experiencias de volver a la comunidad, existe una figura como mediador. ¿Qué tipo de tensiones existen entre el Estado, el trabajo y las comunidades? Volver a la comunidad, después de haber estado estudiando en contacto con la cultura dominante, tiene sus riesgos. Hay oportunidades de trabajo, están abiertas, no son escasas. Sí, sí hay temas con las familias sobre cómo van a integrarse a su comunidad, por ejemplo. Pero no es un problema, es una transición. Hay ajustes sociales, pero no tanto como un problema en lo económico. ¿Qué tipo de estrategias tienen los estudiantes indígenas para resistir la aculturación, para mantener su identidad cultural mientras están en la universidad? Muchas generaciones han tenido ese problema en los Estados Unidos. Los indígenas han asistido a las universidades de la costa este. Siempre es un pendiente entre las personas mayores que los jóvenes se van de su comunidad y vuelvan sin hablar su lengua, sin atender a las ceremonias sagradas, sin participar en la estructura social y familiar, aculturados a la cultura dominante, con actitudes que no van con la tradición. Antes era un mayor problema. Aún hay remanentes. Siempre se les recomienda no venir alienados de su cultura, sino preservarla, no dejar a su gente. Ahora hay muchos jóvenes con eso en mente. ¿Qué es importante saber para los jóvenes de la tradición Iroquí-Séneca? En este mismo sentido vengo de esta tradición. Por el lado materno, mi tribu se llama Pauní. Conforme he crecido, estoy contento con mi bienestar espiritual. Las enseñanzas Iroquois tradicionales son una forma de gratitud, respeto y honor para toda la creación. Desde el nacimiento, honramos a toda la creación, todo lo que nos han dado todos los miembros de la creación. Es fundamental la información detallada de las tradiciones ancestrales. No se pueden tratar a la ligera de ninguna manera. Los comentarios y expresiones que yo haga tienen la intención de ser calladas, tranquilas. Entonces, prefiero tratarlo en persona con quienes se interesen en un ambiente respetuoso para todos. ¿Hay alguna preocupación específica entre las personas mayores? Las generales que cualquier cultura, que se vayan y se vuelvan antisociales, antitribales, aprendiendo malos hábitos, no son pendientes específicos. Por otro lado, se han dado buenas experiencias. Cuando, por ejemplo, algunos jóvenes se van a la universidad y aprenden estudios superiores, nuevas habilidades, y que encuentran formas de prosperar conservando su cultura y tradiciones. ¿Cuáles son los desafíos de los pueblos indígenas para tener acceso a la justicia y a la atención médica? Justice and healthcare are available. Están accesibles a veces, es decir, por las distancias a veces por la economía, pero existen programas económicos del gobierno. Algunos son de difícil acceso, pero es un problema de la ubicación de las reservaciones que no pueden llegar fácilmente. Entonces tienen que buscar ayudas sociales. En general son accesibles. Los indígenas urbanos les es difícil acceder a los servicios si están en una reservación porque no viven ahí, al menos que haya un problema político social. Actualmente, ¿cómo se encuentran lidiando con el COVID-19? Tuve la oportunidad de conversar en febrero en 5 reservaciones ubicadas alrededor de Seattle. Aproximadamente unos 2,5 millones de personas, y hemos seguido hablando por teléfono. Los gobiernos tradicionales se han hecho cargo de que las personas vulnerables tengan accesible las atenciones de salud y que haya un monitoreo por las autoridades locales que trabajan en colaboración con las autoridades médicas estatales. Las cuestiones cruciales están siendo atendidas. Las personas mayores que se les dificulta salir de casa están recibiendo mejores alimentos ahora. Háblenos, por favor, sobre su papel como líder espiritual. Esta pregunta quisiera reservarla para una charla en vivo. Desde Alaska hasta México, en los pueblos indígenas americanos, hay muchas variaciones de la espiritualidad indígena. Somos muy reservados y tratamos de hacerlo de una manera espiritual, respetuosa. Podría compartirla con una audiencia en vivo, pero creo que es algo que se tiene que honrar en privado y en un ambiente respetuoso para todos. Todos tenemos nuestras ideas y hay que honrarlo todo. Ahora, nos gustaría conocer si usted experimentó algún episodio de racismo y discriminación debido a su condición indígena. I'm an urban Indian. My mother's family. Como indígena, mi madre era indígena, mi padre era indígena, pero no tengo contacto con ese lado de la familia. Vivía en San Luis, Missouri. Mi madre se separó de mi padre cuando yo tenía 5 años. Fui a 9 diferentes escuelas antes de graduarme de la prepa. Sí hubo discriminación, pero no la tomo personal, sino a lo que yo representaba. Yo era alto y diferente a los demás. La escuela fue difícil conforme fui creciendo. La escuela se fue haciendo más difícil. No tengo amargura, sino el entendido de que son chicos hablando de chicos. No me sentí inferior, solo diferente. Hasta que tenía 18, que entré al ejército, que me enteré completamente que era indígena, porque otros indígenas que venían de las planicies del norte se enojaban conmigo criticando el hecho de que por qué yo, siendo indígena, no les hablaba con respeto, como se dirigen unos a otros tradicionalmente. El segundo esposo de mi madre era alemán, rubio, de ojos azules, era amable, pero resentía mi presencia en la familia. Mi madre se casó con él, tuvo 2 hijos más, y yo quedé ahí solo en esta familia cuidando a estos hermanos pequeños. Un día dijo una frase. Estaba enojado conmigo porque yo ocupaba el tiempo y el espacio de sus propios hijos. Me vio directamente y me dijo, me tomó varios años entender lo que me dijo. El único buen indio es un indio muerto. Él solo decía su verdad. No sabía a qué se refería. No me quería alrededor, pero no tenía opción. Otra experiencia de acoso social a minorías. A los 14 años en la escuela, íbamos a un campo a celebrar el último día de clases en 8.º grado. Ya llevaba 3 años en la escuela católica y en el camión empezaron todos a cantar esta canción. Todos los indios están muertos, cayendo. Hay 100 indios sentados en la pared. Mata uno y se cae. Quedan 99 indios en la pared. Mata uno, quedan 98. Como aquella canción del elefante que se balanceaba en la tela de una araña. Y la canción siguió hasta que llegamos. Yo sabía que era diferente. La canción me asustó mucho. Estos niños jóvenes cantando esto, Pensaba en toda mi familia del lado materno. Estas memorias se quedan contigo para siempre. Gracias por escuchar esto. Estimado maestro Warren Gold, nos gustaría conocer si participó o cómo vivió el movimiento por los derechos humanos de la población afroamericana en los años 50 y qué relación encuentra entre el pasado y las nuevas protestas. ¿Estas manifestaciones tuvieron algún impacto en los nativos norteamericanos? Es una gran pregunta. What is racial prejudice? What is racial hatred? It goes on and on and on. It's so deep, so many different aspects, so much. Es una pregunta muy profunda. Tenemos que entender qué es prejuicio, qué es discriminación racial, cómo sanamos esto. No puedo responder, solo reaccionar desde mi persona. ¿Cómo se relaciona esto con la lucha indígena americana? En los años 80, empecé a tener muchos sueños que me fueron acercando a la tradición Iroquois de mi madre. Entonces me acogieron y me enseñaron cosas que aún no lograba comprender. Para los pueblos indios es muy importante el retorno a la tierra donde naciste, tu hogar, donde están los ancestros y que han sido usurpadas. Tenemos grandes oradores, mucha destrucción continua en los últimos 500 años. Los movimientos de la cultura dominante caminan paralelos a nuestros movimientos. No somos parte de ese mundo, nuestros grandes movimientos. Me gustaría hablar más ampliamente de esto. El movimiento indígena americano, AIM, donde exigimos respeto. ¡Ya basta! Hay mucha frustración y dolor porque nos quitan nuestras tierras. Seguimos siendo expropiados o reubicados por minería, las líneas de extracción de petróleo, la constante violación a derechos humanos, el despojo de nuestro territorio, la carencia de servicios sociales. Hay muchos temas pendientes. Simplemente la irritación de tener que ir a defender nuestros derechos a la corte. En fin. ¿Algún consejo que pudiera ofrecer a la población indígena de nuestro país? I may sound flippant or very simple-minded. A few years ago, I was speaking to members of the Parecerá muy simple en mi pensamiento. Hace unos años participé en la Universidad de Washington para el área de inclusión, diversidad y equidad en la graduación de medicina. Es un programa de caminos de los ancianos. Hubo varias discusiones en la interacción con la sociedad y los pueblos indígenas. Los doctores graduados trabajaron mucho para pagar su colegiatura, se endeudaron y había muchas frustraciones, preguntas sobre las relaciones indígenas, el sacrificio de la profesión y la responsabilidad de ayudar a otros. Yo les decía lo siguiente: el mundo siempre ha sido un desastre. No sé si va a cambiar. Si todos nos unimos en mente y corazón, trabajamos en cuidarnos de la mejor manera los unos a los otros y cuidar de todos los seres de la creación, todos los problemas se irían resolviendo. He visto mucha guerra y cosas horribles, pero cuando veo un cachorro, un bebé, veo la belleza en ese ser. Veo la gran sabiduría de ese pequeño niño y vuelve mi esperanza en lo bueno. Así lo siento. Gracias. Gracias por escuchar mis humildes palabras. To help all of creation. These problems that we have, they'll take care of themselves. That's all I feel right now. You know, at that time I was about 76, 77. I said, I've seen a lot. I've seen a lot of war. I've seen a lot of some ugly, ugly things. But overall, every time I see a little puppy dog, a little child, I look at the infinite beauty of it. Entrevista a Warren Gold. Grabación, Arturo Warren. Traducción, Tania Flores de la Torre. Voz en off, Gilberto Domínguez. Producción, Arturo Espinosa. Okay, that kind of wraps it up. Thank you so very much for listening to my humble words. We'll see how it turns out. Bye. What do you think? Pues Arturo, tenemos también otra producción que nos estás compartiendo acerca del Premio de Literaturas Indígenas de América. Pero antes de presentarla, mi estimado Arturo, te voy a invitar a escuchar la columna de nuestra amiga y compañera también de Boca de Polen, a Gaby López, que desde Tuxtla nos envía su columna que se titula Voces Ensortijadas, y ahora con motivo algo muy, muy, muy bonito y muy tierno, que es la adopción de los perros, de los animalitos. Voces ensortijadas. Se busca hogar. Era un miércoles cotidiano, el último del mes de julio. Permanecía en casa dentro de esta contingencia. El calor sofocante indicaba que por la tarde llovería en el terruño tuxtleco. Así fue. La lluvia se tornó abundante, de esas lluvias que se añoran para refrescar la noche. Tiempo después que la lluvia cesó, el llamado de mi sobrino me sacó de la actividad en la que estaba. Me indicaba que habían dejado abandonados unos perritos cachorros en un andador del río Sabinal. En mi familia tenemos gran amor y simpatía por los caninos. De inmediato se me vino a la mente: ¿y ahora dónde van a quedar? ¿Qué pasará con ellos? En casa nos habría encantado tenerlos, pero ya nuestra bandita peluda es abundante, no era posible. Una vecina fue por ellos y nos los enseñó. Eran tres bellos cachorros, dos en color canela y uno oscuro, jaspeado de manchas en tono café claro. Los habían dejado dentro de una caja de cartón, deteriorada por haberse mojado. Los cachorros temblaban de frío, su pelaje estaba húmedo. En la complicidad del amor con mis sobrinos y el apoyo de los demás integrantes de la familia, decidimos darles hospedaje solidario por esa noche. Es la primera ocasión que vivíamos una experiencia así. Habría que buscar ayuda con amistades o personas conocidas que también cuidan por los animales. Empecé a escribir mensajes y preguntar quién podría apoyar en esa labor. Agradezco mucho a quienes respondieron al llamado. La compañera Ángeles Mariscal, por hacerme el enlace con Lourdes Chávez, quien me compartió ideas de cómo buscar ayuda y estuvo pendiente en todo momento. De igual manera, a mi estimada Damaris Disner por las sugerencias brindadas. Mis sobrinos propusieron hacer un letrero y pegarlo en el portón de la casa. Entre el debate de quién de ellos lo escribía, finalmente me apunté a hacerlo yo. Me ayudaron a pegarlo. Se regalan perritos, sea solidario y adopte uno. El uso de la red social Facebook fue una herramienta importante para divulgar el servicio social. Los mensajes a través del WhatsApp también se sumaron a las cadenas de ayuda, que pasó de amistades a personas que no tenía el gusto de conocer y que contribuyeron en la difusión. A todas, muchas gracias. El mismo miércoles, el compañero Azariel Sánchez me dio la noticia que al día siguiente irían por uno de ellos. Nuestros corazones se alegraron. Me quedé pensando que era importante mencionarle a las familias que adoptaran a los perros del cuidado que deben darles, del amor y de la atención. El jueves llegaron por el primer cachorro. Agradecí por la solidaridad de darle un hogar e hice mención del mensaje del cuidado y amor al perrito. Continué con la labor de divulgar que aún quedaba la oportunidad de adoptar a los dos restantes. Llegaron varios mensajes al celular. Un dato que llamó mi atención es que algunas personas preguntaban con insistencia qué raza eran o si eran de esos callejeros. No tenía la menor idea. Los dejaron abandonados y el mayor deseo era que encontraran un hogar con cuidado, protección, respeto y amor, sin que a su nueva familia le importara tanto su raza. Una persona llamó y dijo que al día siguiente iría por un cachorro. Se quedaron en casa por segunda noche, contando con la atención de mis sobrinos, quienes les dieron uno de los mejores hospedajes. Jugaron con ellos, los alimentaron, les hicieron su camita provisional. Para el viernes, llegaron por el segundo cachorro. De nuevo el agradecimiento y la encomienda a su cuidado. Ya solo quedaba una, la única perrita. Al verse sin sus hermanos, se puso algo triste. Por un momento, pensamos que tardaría para que alguien se interesara por ella. La mayor parte de las personas prefiere a los perritos. Mientras alguien preguntaba, decidimos darle un baño, aprovechando lo caluroso del mediodía. No tardaron en llamar para solicitar información. En menos de una hora ya habían llegado por ella. Por tercera ocasión, agradecí sumarse a la adopción y recomendé su cuidado. Se busca hogar. Tres palabras que se hicieron presentes y cobraron mucho sentido por lo que implican. Tener mascota es un compromiso, es un acto de amor, responsabilidad, respeto, atención y una oportunidad de darle espacio a nuestra familia a un nuevo integrante que sin duda lo llenará de lindas experiencias. Es muy triste hallar gatos o perros, cachorros o mayores abandonados. Si tenemos la oportunidad, adoptemos uno y si ya lo tenemos, cuidemos de él o ella. La vida les cambiará y a ustedes también. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y pues seguimos aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde sus radios comunitarias, ahí a los compañeros de Occhuc, que son de la radio Muculum, también a los compañeros de Bachajón, de la radio Ashlequil Cop. Un saludo muy grande también a Radio Nandía, Radio Jempoj en Oaxaca y por supuesto a nuestros queridos amigos y amigas de Radio Tzinaca en la Sierra Norte de Puebla. Y no sé si tú quieres mandar un saludo, estimado Arturo. No, pues igualmente pues a todos los radioescuchas que por allá nos sintonizan, y pues acá también a Guadalajara le mando un saludo a mi güerita y a todos, pues sí, los que nos puedan estar escuchando a través de la internet también. Gracias también por esta oportunidad, Vladimir. Pues entonces vámonos con esta producción que también nos estás compartiendo, Arturo, sobre una entrevista al poeta Uber Martínez de la comunidad MEPA en Guerrero. Ojalá que muchas personas de las que nos están escuchando en sus radios comunitarias seguramente han escuchado muchas historias de sus abuelos, de sus abuelas y les gustaría escribirlas. Entonces ahorita hay un premio con motivo a la literatura indígena. Platícanos, Arturo, sobre esta producción y esta entrevista a Uber Martínez. Bueno, primero tendríamos que mencionar que, bueno, Uber Martínez Calleja es un maestro de la literatura allá en su región, como bien mencionas, en el estado de Guerrero, la cultura MEPA. Él pues es maestro en filosofía, también tiene una maestría en estudios literarios por la UNAM. En fin, tiene ya también múltiples premios por pues sus aportes a la literatura y la investigación, así como en la misma poesía, ya que pues le han dado varios premios también en ese sentido. Y aquí en Guadalajara, en el año 2017, fue el galardonado con el número 5 de la emisión de este premio de Literaturas de América, que en este año será su octava emisión. Y como te menciono, pues está la convocatoria abierta. Acabamos esta entrevista, me gustaría que pues la escuchemos, porque pues él habla también acerca de cómo la poesía se puede utilizar también para no solamente evocar cuestiones artísticas y bellezas y de armonía universal, como los grandes poetas lo han hecho, sino que también la poesía nos sirve como una herramienta de denuncia, como él lo hizo en su publicación, Las sombrereras de Fitzidín, que espero haberlo pronunciado bien, pero él denuncia en este año 2017 con este texto que fue galardonado con este premio de literaturas indígenas, la trata de mujeres allá en la región de la Sierra de Guerrero. Entonces, te menciono la literatura, creo que pues sí tiene múltiples funciones, una de ellas pues es evocar nuestra imaginación, darnos el tiempo a pues sí, llevarnos, transportarnos a través de la historia, del tiempo, pero también tiene esta parte, como lo es, pues en nuestro caso, la información y los hechos reales, y pues en este caso también la poesía sirve para denunciar, en este caso, como te menciono, pues sí, las atrocidades mismas que suceden en nuestro país, en este caso con la trata de mujeres, y pues está cerrándose esta convocatoria, estamos haciendo también esta invitación para que aprovechen a todos aquellos postulantes, ya que se acaba de extender el periodo de esta convocatoria hasta el 25 de agosto, para que pues se apunten o postulen algún escritor, ya que están dando un premio de 250,000 pesos o lo que son más o menos unos $11,000 para que pues se apunten, y los invitamos a que revisen la página del Premio de Literaturas Indígenas de América, que se encuentra en el www.cunorte.udg.mx/plia. Para recordar a ustedes la vigencia del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2020, entrevistamos al poeta mexicano, perteneciente a la cultura Mepa, Hubert Martínez Calleja, originario de Malinaltepec, Guerrero. Nos menciona el profundo sentido espiritual de la poesía como el vehículo de expresión de las necesidades más importantes de cada pueblo. Siempre ha existido la poesía en todos los pueblos, porque es la expresión, digamos, de ese espíritu que está relacionado con la necesidad más importante, las necesidades más importantes de cada pueblo. Por ejemplo, ¿no? Mi pueblo, en la época de lluvia, para que llegue la lluvia y garantice buena cosecha, a los poetas pedidores de lluvia, se les llama poetas rayo, suben al cerro para pedirla, porque solamente aquel que tiene el don de la palabra puede hacer llover, ¿no? Y hacer llover implica garantizar el alimento para la comunidad. Entonces estamos hablando de que la poesía es la expresión de una espiritualidad muy importante en los pueblos, ¿no? También nos habla de la esencia atemporal de la poesía. Pensemos que la poesía es un lenguaje que no tiene tiempo fijo. ¿Por qué? Porque es de todos los tiempos. ¿Esto qué quiere decir? Que la poesía pertenece a la memoria, ¿no? Y el acto de crear, de escribir, es situarnos en la memoria para reivindicar, digamos, nuestra identidad. Cuando uno escribe, siempre piensa desde dónde está escribiendo, ¿no? Y el desde dónde, ahí está implícito una lengua, el lugar, ¿no? La historia propia. Para concluir, Hubert Martínez nos explica cómo la poesía puede decir con su lenguaje las situaciones de violencia de nuestros pueblos. Justo el libro por el que gané yo el premio de literatura en lenguas indígenas del PLIA en el 2017, es un libro que lleva por título Las sombrereras de Tzitzitín. Sombrereras porque es una actividad económica que hacen las niñas en ese lugar de Tzitzitín para sostenerse, ¿no? Pero aquí el tema de fondo es la trata, ¿no? De mujeres indígenas de la región de la montaña de Guerrero, donde se ha tejido toda una red criminal, ¿no? Hacia las mujeres y sobre todo hacia las niñas, que son las más vulnerables ante esta situación. Entonces yo creo también que la poesía, pues justo lo que puede hacer es mirar, ¿no? Decir con su propio lenguaje para que se pueda mirar y escuchar las situaciones que vivimos de manera cotidiana en los pueblos, ¿no? En internet, consulta www.cunorte.udg.mx/plia. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Y pues nos despedimos, Arturo. Esta ha sido una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Agradecemos a todos los que participaron para esta producción y a las emisoras radios comunitarias que nos están apoyando con la retransmisión del programa. Y pues nos vamos a despedir con el Notifraiva, un noticiero con perspectiva de derechos humanos. Arturo, muchas gracias por tu participación. No, pues no hay de qué, estimado Vladimir, ahí estamos. Saludos para todos allá hasta el sureste, desde acá del occidente. Un abrazo. Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. El país donde se erradicó la tortura. La tortura es una práctica sistemática y generalizada en Chiapas. De enero de 2019 hasta marzo de 2020, el Fraiva recibió denuncias de 41 casos de tortura, de las cuales documentó que 26 ocurrieron en el marco del sistema penal acusatorio que no ha erradicado esta práctica sistemática de violación a derechos humanos. La mayoría de los perpetradores de la tortura son elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, es decir, de la propia instancia encargada de investigar el delito. Escuchemos el testimonio de una mujer víctima de tortura. Cuando mi esposo y yo nos detuvieron y nos llevaron a alto impacto, lo torturaron, lo golpearon, también yo fui torturada, pero fue tanto que mi esposo que lo mandaron al hospital. Yo tenía mucho miedo con las amenazas que me hicieron. En el país donde se erradicó la tortura, es una campaña con el afán de evidenciar esa otra pandemia que está lacerando a las personas, sus familias y sus comunidades. En el país donde se erradicó la tortura, nace a partir de las declaraciones del presidente de la República, donde afirma que en México se ha erradicado la tortura. Por ello, a partir de 5 videos, buscamos evidenciar todo el ciclo sistemático que existe y que no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática apoyada por las autoridades, como se puede observar en los extractos de audiencias y testimonios de sobrevivientes. La esperanza es la semilla para cambiar este sistema. Solidarízate, denuncia, difunde, dona. Mayor información en la página www.fraiva.org.mx. Notifraiva, noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Desde Jobel, Chiapas, México, a 4 de agosto de 2020. Una coproducción con La Que Huelga Radio. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.